muy pintorescos, concluyó el pasado fin de semana la décima Feria del Libro Sin Límites. A las 10 de la mañana, lo que deslumbraba solitario, en cuestión de minutos, se transformó en la fiesta por la lectura. Con más de 100 editoriales, el público ávido de lectura de calidad encontró en esta feria lo que deseaba. Desde libros para niños ebrios hasta la mismísima Biblia. Sin embargo, no solo hubo espacio para los libros, la música jugó un papel muy importante. Danzón, salsa y hasta la huasteca estuvieron presentes. El tiempo que te quiere vivir. ¿Y qué decir de la acertadísima idea de poner un teatro? El Teatro Blanquito, para ser exactos. Más diversos, musicales, coros infantiles y obras de teatro. Foros y homenajes a grandes escritores también tuvieron oportunidad en esta feria. Carlos Monsiváis, por ejemplo, fue uno de los temas en esta jornada por fomentar la cultura. Sin duda alguna, una oportunidad para poseer uno que otro ejemplar a bajísimo costo. Aunque el verdadero costo lo pone tu capacidad para apreciar las letras, que te transportan sin necesidad de pasaje a mundos poco pensados.